Alerta Machitrol, alerta Machitrol. Hola, un saludo a todas las personas que nos escuchan hoy en el programa dedicado a Alerta Machitrol. Este podcast no existe, tal vez está en construcción, el podcast de la Fundación Carisma, pero lo que sí existe es una campaña que hemos llevado a cabo durante los últimos 6-7 meses, que es Alerta Machitrol. Alerta Machitrol es una campaña que busca denunciar la violencia de la que somos víctimas las mujeres cuando tenemos una voz fuerte en internet, cuando expresamos nuestras opiniones o cuando simplemente defendemos nuestros derechos como mujeres en línea. Así que decidimos invitar como parte de la campaña a Carolina Sanín y a Erika Flores para que sostuvieran una conversación con nosotras y nos contaran cuáles han sido sus experiencias cuando han tenido que enfrentar la violencia en línea, qué ha significado internet para ellas y de qué manera están imaginando este escenario, no solamente como un lugar en donde han sido atacadas, sino como un espacio donde definitivamente tiene que estar la voz de las mujeres y no puede silenciarse. Así que los invitamos para que escuchen una conversación telefónica con Carolina Sanín, profesora y escritora, y con Erika Flores, curadora y artista. Una estaba en Bogotá y la otra estaba en Cali. Y nosotras, Natalia Espitia y yo, María Juliana Soto, de la Fundación Carisma, servimos de mediadoras para que Carolina y Erika pudieran conversar un rato y contarnos de qué manera han asumido la idea de enfrentarse a estos machitroles, o la idea no, la realidad. Los invitamos entonces a que escuchen esta interesante conversación entre Carolina Sanín, profesora y escritora, y Erika Flores, artista y curadora, porque sus palabras, sus ideas, sus reflexiones enriquecen de una manera muy importante el debate que Alerta Machitrol ha querido poner sobre la mesa y que justamente por un episodio de violencia que vivió Carolina Sanín en la Feria del Libro, pues se reavivó en las redes sociales y en los medios de comunicación colombianos. Así que escuchen con atención. Pues lo que pasó en la Filbo fue que había un panel con varias personas, tres hombres y yo, para hablar de temas de los que no se habla a menudo en el periodismo o de los que hay una perdón, como un acuerdo tácito de no tocar en el periodismo en Colombia. Entonces estaba un caricaturista que se llama Matador, que estaba hablando del caso de la eutanasia de su padre, que él contó en los medios, en fin, para que pudiera hacerse. Y luego estaba Mauricio Albarracín, que iba a hablar de los derechos de los gays y de cómo la población LGTBI tiene más voz ahora. Perdón. Tiene más voz ahora que antes, y en los periódicos se encuentran más opiniones al respecto, etcétera. Y estaba yo, que no iba a hablar de nada. O sea, realmente el moderador, que era el jefe de redacción de la revista Semana, que se llama Mauricio Sanz, le preguntaba a Mauricio Albarracín sobre la situación de los temas LGTBI. El otro Matador traía toda una presentación con videos, con de todo, de la eutanasia de su padre, fotos, todo, a los 20 minutos. Y a mí, ni siquiera, pues, o sea, al comienzo le preguntaban a Mauricio Albarracín y las dos decían, y Carolina, hasta que yo la segunda vez o tercera dije, y Carolina, ¿qué? Pues, ¿cuál es la pregunta? Si también me estaban preguntando sobre los derechos de la población LGTBI y su voz, ¿o qué? Y entonces dije, ¿de qué quieren que hable? Y entonces propuse hablar entonces de los temas del feminismo, y llevaba hablando muchísimo menos que lo que había ocupado Matador, que, como digo, había llevado pues una presentación larga, un PowerPoint allí. Y cuando había hablado unos pocos minutos, alguien del público dijo algo que yo no entendí, entonces me interrumpí y le preguntó de qué había dicho. Entonces dijo que pase la palabra, y yo dije, ¿por qué no pase la palabra? Entonces yo dije, Yo enseguida me aire porque además la situación ya había estado incómoda porque yo, a mí no me estaban preguntando nada realmente en ese panel, pues, en ese foro, no tenía ni idea de qué iba a hablar, no sabía, pues no me estaba, no se estaban dirigiendo, no se estaba dirigiendo a mí el presentador. Y entonces ya me imagino que eso había preparado el terreno para que cuando el otro me dijo que me callara, cuando de hecho ya se me había dicho implícitamente que me callara porque no se me estaba preguntando nada, de pronto era como, no sé si era como la cuota femenina, de pronto, que también pasa, no sé realmente para, ni siquiera para qué me habían invitado, pero bueno. Entonces le dije yo que si le irritaba que una mujer estuviera hablando, entonces el tipo contestó que no querían oír de mi feminismo trasnochado, entonces yo le pregunté que quería decir eso, que si quería discutíamos, y él no, y entonces se formó allí aquello, yo empecé a hablar de lo serio que era el tema de las agresiones a las mujeres y hablé de amenazas que yo misma había recibido, agresiones de trolísticas, y entonces mencioné la violación y entonces Matador tomó el micrófono y dijo, a mí una vez una modelo de Soho me intentó violar y yo le dije que qué clase de chiste era ese. Y la cosa quedó ahí, el público de hecho aplaudió cuando yo me enfrenté al señor del público, luego también al final de todo, y ese mismo día, creo, sí, ese mismo día, o no, al día siguiente, no sé, en Caracol Radio, en un programa de humor que se llama La Luciérnaga, Gustavo Gómez, que es un periodista, dijo que estábamos en la Feria del Libro, el caricaturista Matador, Mauricio Sanz de Revista Semana y una niña, Carolina Sanín, y además empezaron a referirse a mí como muy condescendientemente y muy desdeñosamente, como diciendo, ah, sí, ella siempre hace eso, pues cuando además no es cierto, o sea, he hecho columnas con críticas, unas más enérgicas que otras, de hecho, si uno se pone a mirar, a lo mejor he hecho más columnas admirando cosas que criticando, no importa, pero lo que se queda pegado es la voz que irrita, entonces aprovecharon para descalificarme diciendo, ah, sí, es que ella es así, que eso no, que es otra palabra para decir está loca, ¿no? O sea, no hay que pararle bola. Sí, pues, está como loca. Déjela, ella pues sí, es así, y entonces añadieron que dizque yo había dicho allí mismo, lo cual habría constituido una grosería por mi parte, pues que habría sido contra la hospitalidad, que yo había dicho, si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Pues que ni corresponde a mi estilo, ni corresponde a mi tono, ni me habría parecido que tendría... No, pero yo creo, de pronto era un chiste porque hay un meme que dice así, de pronto era un chiste que estaba el meme. Pero ellos se equivocaron, ellos lo dijeron como en el programa, dicen, no, ella dijo, sí, tal cual, sí. Yeah. Y de hecho, porque estaban reproduciendo una cosa de otro troll de Twitter que me había citado, que de hecho Carolina Sanín dijo, no sé, o sea, eso había salido en Twitter y estos luego lo habían repetido. Pero además era un programa que no tenía, que tenía muchas puntas, porque a la vez mientras decía eso de mí el periodista Gómez, decía, y esto me lo contó una señora sensata, en quien confío mucho, pues se inventó un personaje, eso era lo más interesante, que era una señora y dos sensata, en vez de una vieja loca o niña boba o lo que fuera, entonces creó esa mujer imaginaria que era la señora sensata que sí le había dicho... Entonces era fascinante, o sea, todo era buenísimo. Y además, entonces, en ese mismo programa hay unas mujeres, yo nunca he oído La Luciérnaga, yo sé que no parece verdad porque todo el mundo parece que la ha oído, pero pues no la he oído. Alguna vez en un taxi viniendo del trabajo pues he oído un poco, pero no. Y entonces había allí un par de mujeres que se reían y se reían y jiji, y entonces eso hacía toda la cosa más patética porque le celebraban el chiste al jefe. Ah, era súper descorazonador todo. Y al final entonces concluyeron como, no, sí, a la construcción fueron, bueno, Carolina le pone picante a la Feria del Libro, que es como, dirían lo mismo, no sé, de la chicholina. El perro que baila, el perro que baila. Del perro que baila, del caballo que habla, de la actriz porno, de mí, ¿sí? Le pone picante, eso lo dijo, no me acuerdo si una mujer o un hombre, y luego una mujer dijo, sí, pobre matador, y esa fue la conclusión de todo esto, pero como decían ustedes al comienzo, y ahora sí que no las estoy dejando hablar, porque, bueno, me conté todo eso, mi vida. Entonces fue muy bueno que pasara porque yo puse algo en Facebook que se compartió mucho, mucho, mucho. O sea, a mí me sorprendió y me alegra porque quiere decir que sí está eso preocupando a la gente y que hay, que estaba como listo algo para que eso pasara, ¿no? Que la gente estaba realmente harta de cómo estaban las cosas. Con el matoneo a las mujeres y con el silenciamiento de las mujeres. Entonces hubo una columna de Yolanda Reyes, seguida por una de Blado y otra de Mauricio Albarracín, que comentaban el acontecimiento y deploraban el machismo, y luego estuvo el editorial del Espectador, pero además hubo varios blogs, y entonces pues, todo eso fue fantástico, porque yo creo que, por lo menos los que leyeron esas columnas, de pronto se lo piensan un minuto antes de decir, de seguir usando niña como por lo menos tan, tan frecuente, impunemente y tan como la regla, ¿no? Pero bueno, entonces es el... muy desesperante porque no ves por dónde, ¿no? O sea, tú a veces sabes más de un tema que unos hombres que están hablando contigo, o que por lo menos sabes lo mismo del tema, pero tienes algo diferente que decir. Sabes que estás igual de acreditado que alguien, pero siempre habrá una desconfianza hacia la preparación, ¿no? Con respecto a la preparación de una mujer. Si una mujer suena como si estuviera tan preparada como los hombres, entonces pasa una cosa que es que dicen que se está haciendo la que está preparada. Exacto, entonces si hay unos intelectuales de cualquier tipo, por ejemplo, y hay una mujer, entonces ella es la intelectualoide o la pseudointelectual, aunque tenga en realidad más credenciales que ellos, de más clases, haya publicado más libros, ella es fraudulenta. Cualquier cosa que haga una mujer, de alguna manera lo hace como un fraude porque lo que una mujer es mujer, ¿sí? Todo lo demás, pues, es cosas que ella se hace. Es como eso es súper desesperante. ¿Puedo hacer una pregunta? O es que a mí algo que vos escribiste después de lo que pasó en la Feria del Libro, no sé cuál artículo fue exactamente, decía algo así como que toda esta cosa con la lucha LGBT y la visibilidad que eso ha tenido, casi como una cosa medio espectacular, ha dejado un poquito, nos ha dejado solas a las mujeres, un poquito, algo así, como en la lucha. Sí, yo, sí, hola, te oigo, acá estoy. No, simplemente eso me llamó mucho la atención, como... me sentí, no sé, me sentí muy identificada con eso, como eso, estas luchas realmente están tapando como una cantidad de violencia cotidiana y cosas estructurales que nos están luchando. Sí, yo estoy de acuerdo, porque fue más fácil para la sociedad acoger las reivindicaciones LGTBI, para las que de hecho las feministas ayudaron desde el comienzo, que acoger las reivindicaciones de las mujeres, ya sean homosexuales o no, que somos la mitad de la población, ¿no? Es como que las mujeres, que es lo mismo que decían los afroamericanos en Estados Unidos, que siempre quedaban de últimos en todas las reivindicaciones. En los países más machistas, o tal vez en, no solo en los más machistas, también pasa lo mismo que las mujeres. Se van conquistando terreno, van conquistando terrenos las minorías, y resulta que las mujeres, que son la mayoría de la población, siempre quedamos en el mismo lugar, incluso habiendo colaborado con todas esas otras reivindicaciones. Entonces es un poco, yo a veces resiento eso, incluso lo dije ese día y Mauricio Albarracín estuvo de acuerdo conmigo, en que sí hay algo cierto en ese resentimiento que tengo con respecto a las reivindicaciones LGTBI, que no se han mostrado tan solidarias con el feminismo como el feminismo se mostró con ellas, o se sigue mostrando con ellas, ¿no? Pero bueno. Sí, yo tengo, hay un amigo en común aquí con las radioaficionadas y conmigo que se llama Hernán Barón, que el man señala, que no sé quién ha dicho esto antes, pero el man señala cómo esa lucha LGBT no es sino más, no la lucha de los LGBT, sino el reconocimiento oficial que han tenido, ¿no? Sí. Es solamente como un síntoma más como del momento en el que estamos, como de tranquilizar un poco la conciencia, decir sí, somos abiertos mentalmente. Exacto, abiertos, sí. Y es lo que mejor nos permite decirlo, porque como es lo más espectacular, como es lo más visible, entonces eso le sirve a la sociedad para decir sí, somos abiertos, hemos cambiado un montón, somos libres, ¿no? Como una cosa así, sí. Poner libres así súper entre comillas, pero es como casi que una, a los gobiernos les interesa incluso precisamente como luchar por ese tipo de causas que igual no van a cambiar nada estructural, ¿sí? Exacto. Sí. Es simplemente como una fachada muy progresista que nos distrae de progresista. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, porque una cosa es la lucha por la igualdad de derechos, que por supuesto deben conquistarse plenamente. Pero otra es pensar que eso está cambiando la sociedad. Eso no está cambiando la sociedad porque no está tocando la estructura básica de la familia, que es lo único que cambiaría la sociedad, ¿cierto? Y para que la estructura básica de la familia cambiara, tendría que cambiar la posición de la mujer. Entonces, sin eso realmente yo no creo que se pueda hacer nada, sin que cambie la sociedad, la posición de la mujer, como dices. Es una fachada progresista y una fachada de tolerancia, que es una palabra pues que, como le decía ayer a una amiga, ni es suficiente, la tolerancia ni es suficiente y a veces incluso es demasiado poco. O sea, con eso pues no sacamos nada más que autoindulgencia en última, ¿no? Y entonces sí, yo estoy de acuerdo con eso que dice. Una mujer que hable así, una mujer que tenga como un poder intrínseco, es una amenaza realmente grande. O sea, sí, porque lo único que podría cambiar, yo creo, algo de algo, es que las mujeres empezaran a ser así, más y más y más. Y ahí sí se viene abajo todo. O sea, se viene abajo todo mucho más que lo que se ha venido abajo con cualquier otra revolución. Pero eso ya, sí, es de verdad peligroso. Porque no es solo que vayamos a compartir los mismos espacios, que es lo que yo normalmente he dicho. Yo últimamente estoy pensando que la reacción es tan violenta porque sí hay una amenaza muy, muy grande en que las mujeres empiecen a hablar así. No puede, la sociedad no puede ser la misma si las mujeres empiezan a hablar así. Entonces, pues sí, tienen razón en asustarse. Pero yo también me río como bruja porque me he dado cuenta de que es mucho más poderoso que lo que creía, así que también es divertido. Pero yo también creo que más allá de la cosa con las mujeres también pasa algo como de cómo la manera en que la gente se relaciona con el Facebook también y con las redes sociales, ¿no? Como a mí eso sí me preocupa más porque, no sé, o sea, me preocupa más en el sentido que es más estructural todavía, como la manera, como que la gente no se relacione con eso asumiendo que uno asume personajes y voces, sí. Y que por ende todo lo que aparece ahí tiene algo de ficción de alguna manera. Sí, además es una posición muy complicada con la identidad, como si uno es solo una cosa. Sí. Uno son voces, uno no es una cosa estatal. Y entonces es imposible que esa sola voz me represente. No sé, a mí Sí. eso me preocupa porque creo que hay una cosa ahí política violenta también en las Sí. posiciones que asume cierta gente cuando se toma tan a pecho y le da tanta ira a los comentarios que alguien haga en su muro. Sí, ¿sabes qué creo? Eso que dices de lo político es importante porque también es una inmadurez política, porque si no son conscientes de qué significa la representación, es decir, que yo en este momento represento una posición y represento una voz y un personaje, tampoco saben qué es la representación política, que es lo mismo, ¿sí? Y Exacto. entonces es una inmadurez general y es como tener juguetes que no saben usar. Es también como si yo le hablara a la televisión o como que la conciencia de muchas personas acerca de la performatividad, para usar la palabra que no quería usar, está muy atrasada con respecto a la tecnología que tienen a su alcance. Entonces es peligroso Exacto. porque, como dices, tú fija identidades y las fosiliza. Sí. Exacto, Sí. exacto. Y que es otra manera, a ver, es otro aspecto de lo mismo de creerles a los políticos o de dejarse mandar por leyes injustas o de, si es la relación, Sí, claro. no ser conscientes de que ellos mismos son el actor detrás del político, que es su personaje y los debe representar, es la misma falta de conciencia que no saber que hay una persona detrás de los muchos personajes que esa persona interpreta. Entonces, sí, tal Exacto. cual, es la misma inmadurez en un caso y en otro. Siento que yo antes, y esto podría ser parte del programa, yo antes no sentía, antes de Facebook y la era digital, pues, yo no era tan consciente de como del machismo realmente. Para mí era como una exageración. Yo creo que yo lo vivía como, ay, como si que hablan, pero ¿por qué? Porque supuestamente en mi casa no fue así, sino al contrario, ¿no? Como que más como la mujer más poderosa que el hombre. Pero, marica, a través de las redes yo siento que me he sensibilizado un montón respecto al tema. Como que es muy distinto cuando una mujer dice cosas con tono radical que cuando las dice un man, marica. Cuando las dice un man, todo el mundo aprueba, le quieren publicar lindo, es chistoso, pero una mujer es como, no, quieta. Mira que en el arte. Lo he hablado con algunas amigas. Yo hablo con amigas mías, mujeres que hacen lo mismo que yo en otras partes. Y todas están como cansadas, agotadas. Para sobrevivir tienen que hacer como 30 trabajos. O sea, es como una cosa así súper loca. Y vos ves quiénes están en las posiciones de poder en el mundo del arte. Bueno, hay mujeres, pero de mi edad, casi todos son hombres y gays. Esa es otra forma de machismo también muy especial. Que sea sobre todo en el arte, es como el hombre gay por encima de la mujer. Muchas gracias por escucharnos. Los invitamos a que en este último día de votaciones que tenemos en los premios Frida, nos den sus corazones y nos den esos votos para que más gente conozca sobre la campaña Alerta Machitrol. Ya tenemos más de 100 votos. Hoy, 13 de mayo, se cierran las votaciones, así que activen sus redes, cuéntenle a sus amigos, a sus amigas, que existe una manera muy divertida, muy creativa y que de verdad le pusimos todo el corazón del mundo a esta campaña para denunciar la violencia en línea en contra de las mujeres. Así que, por favor, voten por nosotras. Alerta Machitrol en los premios Frida. Recuerden hacer sus alertas en actúa.carismaconca.org.co/alertamachitrol. Este podcast fue posible gracias a Carolina Sanín, a Erika Flores, Natalia Espitia y a quien les habla María Juliana Soto. Hasta la próxima. Alerta Machitrol. Alerta Machitrol.